Están escuchando el 91.7 FM KOOP Austin, la radio de y para la comunidad. Los comentarios que se expresan en este programa no son ni representan los de KOOP 91.7 FM Austin, su mesa directiva, staff, cuerpo de voluntarios, ni de sus patrocinadores. Los tópicos, temas y comentarios de este programa deben de ser tomados como una recomendación relativa y una posibilidad en el cuidado de su salud, y no deben de ser tomados nunca y de ninguna manera como un reemplazo de su visita periódica a su médico. Palabras fuertes en un contexto científico educativo pueden ocurrir. Recomendamos discreción. Hablando de salud. La buena salud es el pilar más importante de un individuo, de una familia, de una comunidad. Educar e informar cómo llevar una vida sana y saludable es la misión de este programa. Presentaremos temas sobre prevención de cáncer, diabetes y otras enfermedades, así como invitados, colaboradores y especialistas en materia de salud. Gracias por escuchar KOOP en el 91.7 FM de su dial y en internet koop.org, y bienvenidos a Hablando de Salud. La salud es el estado de bienestar físico, mental y social. Así la define la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, no es solo la ausencia de enfermedad. Se sabe que los determinantes de la salud son muchos, unos de índole biológico, otros se relacionan con el medio ambiente y el estilo de vida, siendo la alimentación y la nutrición, junto con la actividad física, factores muy determinantes para la salud. En la mayoría de las enfermedades, la nutrición tiene un papel muy importante, ya que ayuda a tener un mejor tratamiento, así como una excelente recuperación, haciendo que el paciente tenga una mejor calidad de vida. ¿Qué es la alimentación y la nutrición? Veamos algunas definiciones. Alimento: sustancia que, ingerida por el organismo, sirve para nutrirlo y formar tejidos o suministrar calor. Alimentación: acción de dar o recibir alimentos, acto de proporcionar alimentos al cuerpo e ingerirlos. Nutrición: acción y efecto de nutrir o nutrirse, conjunto de los fenómenos que tienen por misión asimilar los alimentos para vivir. Involucra aspectos fisiológicos propios del organismo, como la digestión, la absorción, el transporte, el metabolismo y la excreción. La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos asimilan y utilizan los alimentos y los líquidos para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de las funciones normales. La nutrición también es el estudio de la relación entre los alimentos y los líquidos con la salud y la enfermedad, especialmente en la determinación de una dieta óptima. También suelen utilizarse otros dos conceptos: nutrición adecuada, satisfacción de la ingesta de nutrientes mínimos necesarios, y nutrición óptima, es la acción de nutrir no solo satisfaciendo las necesidades básicas, sino que también produzcan el máximo bienestar físico y mental y prevengan patologías relacionadas con la nutrición, como son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la osteoporosis y otras. Dieta. La dieta no es más que el conjunto de hábitos o comportamientos alimenticios de una persona, formando parte de su estilo de vida. Actividad física es cualquier actividad que haga trabajar al cuerpo más fuerte de lo normal. Sin embargo, la cantidad real que se necesita de actividad física depende de los objetivos individuales de salud, ya sea que se esté tratando de bajar de peso y que tan sano se esté en el momento. Un obrero ejemplar. A la cuarta semana, cuando el embrión es pequeñísimo, de apenas 5 milímetros, el corazón empieza a latir. A partir de esos primeros latidos, esta central de energía, motor de la vida humana, no se detendrá nunca. Funcionará todas las horas del día y de la noche, todos los días del año, sin descanso, sin vacaciones, sin fines de semana, sin primero de mayo, trabajando sin cesar, impulsando sangre a través de una compleja red de venas y arterias que abarca miles de kilómetros al interior de nuestro cuerpo. El corazón no se cansa, late más de 100.000 veces al día. No deja de trabajar un solo segundo, literalmente ni un segundo. Funciona como una maquinaria de bombeo automático con rítmicas contracciones y dilataciones. En realidad, son dos bombas unidas. El lado izquierdo impulsa la sangre oxigenada que viene de los pulmones, roja y rutilante. Y el lado derecho impulsa la sangre que regresa impura y negruzca después de haber circulado por todo el organismo para ser purificada nuevamente en los pulmones. Al cabo de un día, han pasado por el corazón como mínimo 7.000 litros de sangre, que tienen la indispensable tarea de alimentar a todas las células de nuestro cuerpo. El corazón es una máquina pequeña y perfecta. Pesa 300 gramos y no es mayor que un puño cerrado. Pero el asombroso trabajo que realiza diariamente equivale al de un levantador de pesas que alzara una barra de 3 toneladas. Si el corazón empleara su fuerza muscular para bombearse a sí mismo, en una hora saldría propulsado como un cohete vivo a 6 kilómetros de altura. Es una fuerza descomunal, desproporcionada a su pequeño tamaño. A lo largo de una vida, el corazón ha desarrollado una energía capaz de levantar en peso una pirámide, como las de Egipto. Aunque parezca increíble, durante la vida de un ser humano, este formidable obrero ha puesto en movimiento 500.000 de toneladas de sangre, el caudal por minuto de las cataratas del Niágara. El corazón es un obrero ejemplar, el mejor de todos. Y un sindicalista exigente. Solo hace un paro en la vida. Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegarás del cielo, lo que estaba dormido sobre tu alma. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. La enfermedad cardíaca y el accidente cerebrovascular son todavía grandes problemas. Las últimas estadísticas en los Estados Unidos sugieren que la obesidad y el tabaco tienen la culpa. Según la edición del 2007 del resumen de estadísticas anuales de la American Heart Association, el aumento de la obesidad y una pobre nutrición colocan a la enfermedad cardíaca como la primera enfermedad mortal en Estados Unidos. Los cambios en el estilo de vida, como llevar una dieta saludable y hacer ejercicio, podrían reducir la amenaza de enfermedad cardiovascular. Esto lo afirmó en una declaración Wayne Rosemond, epidemiólogo en la Universidad de Carolina del Norte y presidente del comité que elaboró el documento. La enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte del país, dando cuenta de un 36% de todas las muertes, dice el informe que aparece publicado en la revista Circulation. La enfermedad cardíaca ocupa el primer lugar de la lista de causas de muerte en Estados Unidos y el accidente cerebrovascular el tercer puesto detrás del cáncer. Beber con moderación reduce el riesgo de ataque cardíaco en hombres hipertensos. Pero este hallazgo no es una razón para que aumenten las tasas de consumo alcohólico, señalan los expertos. Los hombres con hipertensión arterial que beben una copa o dos al día podrían tener un menor riesgo de ataque cardíaco que los hombres abstemios, según plantea una nueva investigación. Sin embargo, el estudio de casi 12.000 pacientes hipertensos halló que la bebida moderada no afectaba el riesgo de accidente cerebrovascular o de muerte por cualquier otra causa. Sin embargo, la buena noticia es que los hombres hipertensos que beben de forma moderada una o dos copas al día no necesitan cambiar sus hábitos. Así lo expresó la autora principal del estudio del Centro Médico Universitario en Holanda. Debido a que en el estudio solamente participaron hombres, aún no está claro si estos hallazgos aplican para las mujeres, señalaron los investigadores. Según el Instituto de Sangre, Corazón y Pulmón de Estados Unidos, cerca de uno de cada tres estadounidenses tiene que lidiar con la hipertensión arterial. Una vez diagnosticado, este asesino silencioso puede duplicar el riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte. Se sabe que beber en exceso incrementa la presión arterial. Sin embargo, unos cuantos estudios sugieren que los pacientes hipertensos que consumen una cantidad moderada de alcohol pueden reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares que conducen a la muerte. De acuerdo con los expertos, consumir pequeñas cantidades de alcohol puede diluir la sangre a la vez que incrementa los niveles de colesterol bueno en tales pacientes, lo que resulta en un efecto protector. El compuesto del vino tinto podría ser clave para la salud del corazón. Sin embargo, un estudio asegura que los niveles de procianidinas no son iguales en todos los vinos. Los beneficios del vino tinto siguen apareciendo a raudales e investigadores británicos ahora aseguran que los mayores niveles de procianidinas, un compuesto del vino tinto, tienen potentes efectos protectores para los vasos sanguíneos. Sin embargo, los niveles de procianidinas, un tipo de polifenol flavonoide, varían en diferentes tipos de vinos según el lugar en donde se produce. Según los investigadores, los vinos tintos de regiones del suroccidente francés y Cerdeña, en donde se siguen haciendo vinos de manera artesanal y los habitantes tienden a ser longevos, tienen mayores niveles del compuesto. Las células endoteliales que recubren nuestras arterias son un sitio de acción importante para los efectos vasculares protectores de los polifenoles. Esto lo aseguró en una declaración preparada Roger Corder, de la Escuela de Medicina y Odontología de la Reina María de Londres. Purificamos los polifenoles de mayor actividad biológica y los identificamos como procianidinas. Los investigadores luego examinaron los vinos de dos regiones del sur occidente francés y Cerdeña y los compararon con vinos de otros países. Los investigadores hallaron que los vinos de Francia y Cerdeña tienen niveles sorprendentemente altos de procianidinas, muchas veces entre 5 y 10 veces más que los vinos producidos en otros lugares. Estos hallazgos sugieren que, aunque tomar una copa o dos al día puede ser beneficioso para el sistema circulatorio, no todos los vinos tintos suministran las mismas cantidades de polifenoles. Los hallazgos aparecen en la edición del 30 de noviembre de Nature. El jugo de uva sería bueno para el corazón. El jugo de uva tendría el mismo efecto protector contra la enfermedad cardíaca que el vino tinto, según informaron el miércoles científicos franceses. Los investigadores de la Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo examinaron y continúan trabajando sobre el efecto del jugo de uva Concord sobre el corazón. El jugo de uva puede tener un efecto similar contra la enfermedad cardíaca al del vino tinto, pero sin alcohol. Esta es una noticia muy importante, dice la doctora Valerie Schinninger, principal autora del estudio publicado en la revista Cardiovascular Research. El vino tinto y ciertos tipos de jugo de uva tienen altos niveles de polifenoles, los cuales bloquean la producción de una proteína relacionada con la enfermedad cardiovascular, principal causa de muerte en muchos países occidentales. Los polifenoles funcionan de la misma manera en el vino tinto y en el jugo de uva. Pero no todos los jugos de uva tienen el efecto beneficioso. Tiene que poseer un alto nivel de polifenoles. La cantidad de polifenoles en el jugo de uva, así como en el vino tinto, dependen del tipo de uva usada y de cuánto esté procesada. Tenemos información sobre más de 100 tipos diferentes de vinos y su cantidad de polifenoles. Lo que sabemos es que los más protectores tienen los niveles más altos de polifenoles. El equipo estuvo observando vasos sanguíneos saludables y planea un estudio adicional para ver si el jugo de uva tiene un impacto similar en los vasos que muestran signos de enfermedad cardiovascular. Cuando se trata de la salud del corazón, una de las formas más fáciles de ser activo físicamente es caminando. No cuesta nada y lo puede hacer a cualquier hora y donde sea. El doctor Saúl Malozowski del Weight Control Information Network explica. Caminar solamente 30 minutos al día 5 veces a la semana le ayudará a bajar su riesgo de tener diabetes y enfermedades del corazón. El caminar le dará más energía, le ayudará a dormir mejor y también le permitirá bajar de peso. Aún en invierno, usted puede caminar en un centro comercial con su familia y amistades. Recuerde, caminar es bueno para ellos también. Para más información sobre cómo el caminar le ayudará a cuidar su corazón, llame al 1-877-946-4627. De nuevo, 1-877-946-4627.